los árboles es el descanso previo al trabajo de renacer. Para vos, es un tiempo de esfuerzo tenaz para alcanzar tus proyectos. AM 1480, desde Buenos Aires, apuntando alto. Junto a vos, siempre, siempre, siempre. Hola, ¿sabés que naturalmente podés mejorar tu calidad de vida? Sí, equilibrar la presión arterial, glucosa en sangre, eliminar colesterol y triglicéridos, desinflamar articulaciones y mucho más. Naturalmente estoy de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana por Radio Sensaciones 1480. Mi nombre es Susana Cicerelli y mi teléfono es 4622-9287. Gracias. Una mujer y bajo la luna. Mi Buenos Aires querido. Así era Carlos Gardel, la vida y la música del zorzal criollo hecha radio. Domingos de 8:30 a 10 horas. Así era Carlos Gardel. Por AM 1480, Sensaciones. Tú eres el tirero de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita. Cada amanecer te contamos qué hay de nuevo en el mundo. Para que no te quedes afuera del juego de la vida. Vos elegís. Vos pones tus reglas. AM 1480, desde Buenos Aires, apuntando alto. Tu libertad de pensar y de sentir. A partir de este momento, la permanencia frente al receptor queda sujeta a una selecta pasión. La de los traperos. Aquí comienza la página de Yupanqui, acompañando al club de Villa Lugano por todas las canchas. Informándote al día sobre la vida social de la institución. ¡Gana Yupo otro partido, chivo! La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Surcinski y Guido Oliveto. No nos podemos dar lujo de estar todos separados. Locución comercial. Norma Farías. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte en los próximos 60 minutos. ¡Atención, Villa Lugano! ¡Ha ganado Yupanqui a los 50 minutos del complemento! Esto es la página de Yupanqui. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a nuestro encuentro semanal aquí en Radio Sensaciones, como cada domingo a las 21 en el 1480 del Dial, para compartir estos 60 minutos en los que hablaremos del Club Social y Deportivo Yupanqui y que se llama La Página de Yupanqui, siguiendo al trapero por todas las canchas, acompañándolo en los torneos de AFA, en el torneo de Primera D, más puntualmente, en el que estamos desde el año 1976, ininterrumpidamente, acompañando a nuestro querido club. Nosotros no, Yupanqui está del 76, nosotros estamos del 2002, obviamente. Cuando usted nos escuchó por primeras veces allí en la querida Radio Impacto y ahora en esta hermana menor, estamos volviendo a llenar los espacios de la gente que nos escucha en vivo, nos escucha en diferido y que habitualmente cada vez son más. Nos vamos enterando de la gente que nos escucha y nos agrada muchísimo saber que en un ratito de la semana la gente está con 60 minutos del trapero prendido a la radio o a internet para escuchar las repeticiones. Hoy hablaremos del empate de ayer en cancha de Liniers ante Juventud Unida 0-0 por la 24ª fecha del torneo de Primera D, un empate que deja muchas cosas para reflexión, porque en el resultado seguramente un empate de local no es bueno, pero el rendimiento del equipo fue bueno. Fue muy superior a lo que había sido la presentación ante Argentino de Quilmes la semana anterior y que solo le faltó concretar ese gran dilema que tiene esta temporada el trapero, que de haber podido concretar ayer seguramente de abrirse el arco hubiera sido una victoria para recordar, la del conjunto de Carlos Balboa. Les presento a mi compañero de tareas, quien estará conmigo durante el programa con todo lo que ocurrió ayer en cancha de Liniers y con la previa de lo que será el miércoles en Rosario y la próxima semana el viaje a Canelo. Los dos viajes, uno largo y uno no tanto, en menos de 5 días. Guido Oliveto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo, y muy buenas noches a toda la gente de Yupanqui. Bueno, programa dedicado, el del día de la fecha, primero y principal, para mi hijo Gustavo, que el lunes pasado cumplió años, cumplió 3 añitos, lo está festejando con la abuela en casa ahora, que vino a visitarlo, es un viaje larguísimo y hay que valorar eso, así que programa dedicado, y también para nuestro operador, que cumple años hoy. Dice que cumple 18 años. 18, eso es un dibujo. Hay que chequearlo eso, pero bueno. Bueno, Guido, empate ayer ante Juventud Unida en cancha de Liniers. Primera reflexión de lo que viste. Lo primero que uno puede decir, empecemos cronológicamente. Cuando me dijiste cómo formaba el equipo, dije, bueno, jugamos con delanteros. Sí. Hay que contarle a la gente que no estuvo, no se enteró. Volvió Román Bortolotto. Finalmente, bueno, después de su cuarto desgarro en la temporada, pudo volver al equipo principal y lo acompañó César Sandoval. A diferencia del esquema que venía utilizando el cuerpo técnico de 4-4-1-1, bueno, ayer fue un 4-3-1-2. Exacto, un poquito más tradicional. Con dos delanteros definidos. Un poquito más tradicional a lo que es la categoría. Después lo que te puedo decir es que me sorprendió la recuperación del equipo con respecto al pálido conjunto que vimos en la Barranca Quilmeña solo 7 días atrás, Leo. Sí, impresionante anímicamente la recuperación que se hizo en la semana, porque después de tal goleada iba a ser muy difícil recuperar a este plantel. Más aún que se le viene negando la victoria y lo que le cuestan los empates. Realmente sorprendente. Un equipo que no en la primera media hora, porque en la primera media hora Juventud Unida dominó levemente, no, tampoco fue una superioridad abismal. Pero el mérito es doble, porque Yupanqui se encargó de borrarlo de la cancha Juventud Unida y dominó el resto del partido, que fueron los 60 minutos finales. Y en el segundo tiempo fue netamente superior. Si bien quedó expuesto en alguna contra de Juventud Unida, que no la terminó bien, fue netamente superior. Sí, eso lo vimos, mucho más cuando Juventud Unida quedó con 10 hombres a menos de 20 minutos del final. Pero empecemos por el principio. ¿Cómo formó ayer Yupanqui, Leo, en cancha de Liniers contra Juventud Unida en un partido válido por la 23ª fecha del torneo de la Primera D? Como decíamos, el 4-3-1-2 que formó Carlos Balboa y su gente fue Tantoni en el arco, Jonathan Varas, Diego La Logia, Matías Pérez Quiroga y Damián Achucarro en defensa, una defensa bastante innovadora con respecto a lo que venía siendo la habitual. Por derecha no hubo tanto cambio. Aguilera, perdón, en el medio no hubo tanto cambio. Por derecha Aguilera, Ezequiel Romero como único 5 y Fernando Duarte un poco más adelantado jugando como volante por izquierda. El enganche fue Damián De Luca y los delanteros, como decíamos al principio, Bortolotto y Sandoval. Bueno, empezó el partido. ¿Cómo viste esa primera media hora? Bueno, la primera media hora Yupanqui intentaba tratar bien el balón, como lo hace habitualmente. No podía conectar el medio con los delanteros y Juventud Unida tuvo un par de ocasiones a través de su delantero más peligroso, Leonel Fonsalida, que exigió a Tantoni en una y que remató desviado en otra. Qué distinto Juventud Unida terminamos viendo en los 90 minutos de aquel que nos bailó en Muñiz hace menos de 6 meses. Claro, uno, entre las tantas reflexiones que nos dejó el partido de ayer, yo digo, porque usted puede escuchar y decir, pero estos muchachos están contentos, están festejando un 0-0 de local. No, y sí. No porque obviamente uno siempre quiere ganar, pero sí porque se venía de una dura derrota, porque Yupanqui no tiene la necesidad imperiosa de ganar los puntos hoy. Si bien los puntos siempre sirven para algo, para pelear el campeonato, para entrar al reducido o para engordar el promedio. Hoy por hoy Yupanqui tiene ese colchón para poder decir, bueno, vamos a ver si primero podemos reorganizarnos, podemos salir al frente nuevamente. Y bueno, un partido como el de ayer te deja todas las expectativas abiertas a que se pueda volver a la buena senda y que en el futuro, cuando Yupanqui pueda solucionar el tema de embocar en el arco rival, pueda empezar a sumar de a 3 puntos. Por eso, cuando uno reflexiona, dice, se empató ante un rival bastante pobre, porque ni este Juventud Unida es el mismo que nos goleó 3-0 allá en la estación de Muñiz, ni Argentino de Quilmes fue el apático que jugó en cancha de Liniers en la primera rueda, que le dimos vuelta al partido. Fueron dos equipos distintos. También Yupanqui fue, en una semana nada más, un equipo completamente distinto. Y después de esa media hora, cuando Juventud Unida amainó un poco y se dejó que Yupanqui manejara un poco la pelota, Yupanqui empezó a encontrar espacios. Con Bortolotto en esa primera media hora, muy certero, demostrando que no por nada habíamos dicho que era uno de los mejores que se veían los partidos amistosos durante la pretemporada. Vos, disculpa que te interrumpa, Leo, esta cronología tan interesante que estás haciendo. ¿Cómo lo viste en la previa a Román? Está entusiasmado. Porque se recuperó anímicamente. Sí, anímicamente está la bien. La pregunta que se hace hincha Yupanqui, ¿va sin miedo a la pelota? ¿Vos cómo la pregunta esa se la hizo Carlos Balboa el jueves, cuando sentó a los chicos que iban a ser titulares. Lo primero que le preguntó fue a Román. Le dijo, Román, vos tenés olvidado el tema de la lesión. Entonces Bortolotto le dijo, y un poco. O sea, tengo muchas ganas, pero tengo un poco de miedo. Entonces Balboa, desde su experiencia, le dijo, sin ser un médico, anda tranquilo que hemos dejado pasar un tiempo más que prudencial, jugá tranquilo. Le dijo en el entrenamiento que le iba a hacer jugar 55-60 minutos. Sí, jugó un poquito más. Por eso, no más que eso. 62 minutos. Que le pedía que no regule para llegar al final de los 90, que se entregue por completo, tranquilo, que él necesitaba eso de él. Y finalmente fue así. Bortolotto jugó más o menos la cantidad de minutos que Balboa le había dicho y lo hizo muy bien, porque jugó un poquito más retrasado que Sandoval por momentos por derecha. Le metió un pase, recuerdo, a Chucarro al vacío, sí, por sector izquierdo, que bueno, a uno lo entusiasman, porque en definitiva vamos camino a que hace un año que Bortolotto está en Yupanqui, pero ayer jugó su 10º partido. Sí. Y en minutos, no sé si redondea 500 minutos. Exactamente, así que ojalá que esta, bueno, sea la de recuperación de aquí al final y que podamos disfrutarlo. No tuvo ayer él ninguna chance de gol. Hubiera sido interesante ver cómo con estas ganas que ha vuelto pudiera tener un una chance de gol y anotar. Sigamos con la cronología. Termina el primer tiempo con esos últimos 10 minutos de Yupanqui levemente superior. Sí. Y ya con la incógnita para el entretiempo, en los que había dejado, viste esas peleas que se definen por puntos y que en los últimos dos rounds vos pegaste más que el otro y te dejás esa sensación que vas a ganar la pelea. Bueno, dijimos que la primera media hora fue de Juventud Unida y los últimos 15 minutos fueron de Yupanqui. Tiempo por tiempo dominó más Juventud Unida, pero Yupanqui dejó esa sensación que deja el boxeador en los últimos dos rounds, que quiso golpear, quiso ganarla por nocaut y no pudo. Tuvo un par de chances importantes sobre el final del primer tiempo, una serie de rebotes que le quedaron ahí que Sandoval no pudo definir, la más clara, una pelota que Varas entrando al área le pegó y también Sandoval no pudo conectar para desviar la trayectoria, algún que otro centro que Bello descolgó, fueron las chances principales en estos primeros 45 minutos. Cuando salieron a jugar el segundo tiempo, Yupanqui no le dio respiro a Juventud Unida. De entrada nomás, De Luca se sacó un rival de encima, le pegó al arco apenas desviado. Sandoval con una finta dejó al último defensor en el camino y remató apenas desviado tres dedos al segundo palo de Bello. Era un golazo si concretaba ese. Y después, en una pelota dividida, también el viejo Sandoval le pegó de afuera del área y se fue muy cerca del palo izquierdo de Bello. Sí, fueron las tres primeras. Después hubo más. Un gran gesto técnico ese, el de la pelota que se fue cerca del segundo palo del arquero de Juventud. Sí, sí, sí. Entre las otras situaciones que hubo, bueno, como decíamos al principio, Juventud Unida tuvo chances en alguna contra, pero generalmente Yupanqui estaba bien parado. Se complementaron muy bien Diego La Logia con Matías Pérez Quiroga, que de entrada en el comienzo del partido salió Matías Pérez Quiroga por derecha y La Logia por izquierda, y enseguida cuando vieron los primeros movimientos del banco le pidieron a Matías Pérez Quiroga que estuviera encima de Fonsalida y que La Logia quedara como primer marcador central un poco libre en el fondo. Y La Logia jugó un partido bárbaro, se cansó de rechazar, y hasta tuvo una chance de gol en un centro pasado que no fue a buscar nadie y le quedó muy cerca de la línea de fondo. No tuvo ángulo como para cabecearla y también la agarró muy muy abajo. La pelota la salvó Bello. También muy bien, como venimos diciendo, este chico Iván, que ya ahora se me fue la apellido, Aguilera, sí. Muy bien otra vez. Sí, se proyecta muy bien. Me parece que también fue importante lo de Luca. ¿Te acordás que la semana pasada hablábamos que De Luca había rendido más por derecha que por izquierda? Sí. Bueno, al jugar de enganche no jugó tan definidamente por izquierda y pudo perfilarse un poco mejor porque evidentemente lo favorece el flanco derecho para lo que es los remates al arco, sí. Y demás. Acordate que bueno, el gol a Atlas que finalmente hace Vallejos en contra, el gol a Deportivo Paraguayo y un par de remates que no fueron gol, pero que esa diagonal que él hace entrando por derecha en posición clara de 8 es uno de los fuertes. O como cuando, por ejemplo, llega hasta el fondo, engancha y manda el centro con zurda, sí. Es otra también característica de Damián De Luca, que jugando como enganche puede hacerlo un poquito más. Como te decía al principio, también es de destacar lo de Sandoval, porque en un equipo que ha jugado en estos 5 partidos, o en los 4 anteriores, con un solo punta, a mí me intrigaba saber, siendo Bortolotto el que volvía al equipo, el principal delantero, cómo iba a ser el rendimiento de Sandoval. Y el viejo jugó un partidazo. Sí. Le faltó nada más que marcar para ser la figura de la cancha. Así que creo que en líneas generales los marcadores de punta se proyectaron también muy bien. Hubo más salida por el sector derecho porque lo había pedido Balboa en el entrenamiento del jueves. Jonathan Varas fue salida permanente. Y hubo a los 19 minutos del segundo tiempo, algo que por ahí uno ya lo comenta con más tranquilidad, menos euforia que en el partido con Sportivo Barracas Bolívar, hubo un claro penal en una pelota que no noté tanto, pero yo lo confirmé en el video. Yo le pedí a... yo estaba en la popular, no lo noté tanto como tan claro, pero bueno, si vos lo decís, Leo. Yo le pedí a Leo Perales que en cuanto tuviera el compacto me avisara para verlo y sinceramente lo confirmo. Recordá la jugada. Es una pelota que Aguilera viene por el medio, que abre a la derecha para la entrada rápida de Varas. Varas se mete en el área y creo que Uniate es el que le apoya el codo en el hombro y lo derriba. Aparte, no vamos a empezar a llorar ahora que el penal... No sé qué es lo que dentro de todo eso que hablábamos, de la brujería y de... Algo nos están haciendo también con los árbitros, porque siempre en contra nuestro. Este, ¿sabés quién es el árbitro? El mismo que cobró mancha... Exacto, el mismo que le cobró mancha a Borrajo cuando reaccionó ante un empujón o una tocadura de testículos. Sí. Reacciona y le cobra penal. Es el mismo. Cobra mancha en un área y no te cobra un penal claro. Y digo, no estamos llenando el partido de ayer porque ya está. Fue la jugada fue muy rápida. Pero las manchas en el área nuestra son penales. A vos te talan la pierna de un jugador y no pasa nada. ¿Qué sé yo? Yo no lo vi desde la tribuna. De la mala suerte. No lo vi tan claro. Son jugadas claro, que... Claro, yo lo veo de enfrente en el partido. Y por ahí... Creo que cayó un poco aparatoso, Johnny. Cayó un poco aparatosamente, quizás eso hizo dudar al árbitro. Sí, puede ser. Yo creo que lo que he visto de Luciano Esker es que es un gran sacapartidos. Y sí. Igualmente ayer la expulsión del jugador de Juventud fue bastante jugada. Sí, sí, sí. Lo podrían no haber expulsado. Sí. Si fuera un sacapartido, lo podrían no haber expulsado. Y hubiese seguido todo su camino, así que eso va a un punto. Igualmente la de Ituzaingó no me lo olvido. No, obvio. Pero igual, creo que tuvo... La expulsión de Gardarián ese día, ¿te acordás? Sí. Gardarián expulsado antes de entrar y después entró. O sea, sí, una payasada. Después fue lo amonestado. Creo que igual ya redondeando el partido terminó con dos o tres jugadas más de Yupanqui, que en el arco de Tantónix... Se traducían en contragolpes. Ah, y hay una jugada que, perdóname, que me olvidé de mencionar. A la salida de un lateral que hace a Chucarro, la pelota le queda bollando a Duarte, que le pega de afuera del área. La pelota pica, le pica mal a Bello y se le eleva, se le descoloca totalmente y la saca porque es Bello. La saca porque era Carlos Bello. O sea, cualquier otro arquero, se le hubiera, porque el tipo se tira para abajo y la pelota pica y sale para arriba disparada. El tipo sacó la mano y pegó el manotazo. Vos me decías ayer algo y que es bueno decirlo también. Quizás ayer estuvieron dos de los arqueros con mejor presente de la divisional. Sí. Carlos Bello, que tiene una trayectoria. A quien le pese, yo soy uno de ellos, que no lo quiso reconocer durante mucho tiempo. No, y como persona deja muchas cosas, pero es un gran arquero. Y Tantoni, que tiene un futuro promisorio, muy promisorio. Ojalá lo podamos mantener en otro contexto y después de junio, yo no creo. Ojalá, pero es difícil. Ojalá, pero bueno, de aquí a junio pueden pasar muchas cosas, así que... La esperanza es lo último que se pierde. A la salida de los jugadores del vestuario, charlamos con quien para nosotros fue la figura del partido, Diego La Loggia, que, bueno, obviamente, más allá de su gran rendimiento, estaba con bronca porque podría haber sido victoria y no fue. Escuchamos la palabra de La Loggia. Como Diego, se vio otro Yupanqui en comparación al partido en la Barranca Quilmenia. Si bien el resultado no fue por ahí el esperado, fue otro el equipo. Sí, ni hablar. Sobre todo se habló en la semana el tema de... Y que me parece que se vio un equipo que no apretaba, la verdad que hubo mucha autocrítica en la semana. Creo que retocamos un par de cositas y sin duda la verdad que en cuanto a la actitudinal se cambió 100%. Y creo que si vos lo ves, no estamos liando. Escuché que una vez dijiste algo de las brujas, vos, obviamente no es excusa, pero la concha de la lora, son 7 llegadas que tuvimos contada tranquilo abajo del arco, no la podemos meter. Fíjate que más o menos tuvimos ordenado. Incluso matimos alguno más, lo fuimos a buscar, pero bueno, no entra. Bueno, hay que recalcar el orden que tuvimos, que creo que. Si seguimos así, se te va a hacer muy difícil. Por lo menos vamos a salir a jugar, digo, igual entre la cancha. Te corro un poquito de lo que es el equipo. ¿Te diste cuenta del partido que jugaste vos en lo individual? No, sí. En realidad uno piensa... No, como darse cuenta, parece que yo estoy para sumar. Soy uno de los más grandes. Creo que a mí me tocó jugar de dos. No lo venía haciendo, pero la verdad me sentí muy cómodo. Y bueno, lo importante es eso, mantener el orden y siempre sumar para el grupo. Eso es lo más importante. ¿Qué es lo que hay que hacer de ahora en más para seguir mejorando, aparte de invocarla, para trabajar en grupo psicológicamente con los más chicos, para que entiendan que esto, si se ponen las pilas todos, va por buen camino? No, ni hablar, vos fijate que este es un proyecto que vamos a hacer a largo plazo, mismo hablando con el cuerpo técnico, todo. Lo más grande es César, yo, Gonzalo, todo Tilucho, de Luca, estamos más que nada para apuntar a los más chicos, y si vos te fijás cómo van entrando, Ezequiel Romano, el Chino entró, entran todos bien y no desentró a ninguno, creo que hay material para más adelante, y bueno, apuntar sobre todo con ellos, ¿viste? Nosotros saber desde ya lo que aprendemos, lo que sabemos de nuestra experiencia, y después, bueno, apuntará sobre todo a ellos, que son el futuro del club. Y hablando de Carlos, también casi la tenés esta tarde. Nada, es una cosa de loco, se lo vengo prometiendo a Rocky, no se me puede dar, pero bueno, casi. Pero bueno, ya se va a dar. Como digo, a seguir laburando y quizás lo mejor para todos. Vale, gracias a vos. Salud. Bien, la palabra de Diego La Loggia, que ayer demostró para algunos que habían quedado con dudas después del partido argentino en Quilmes, a qué había vuelto La Loggia, no se explicaban a qué había vuelto La Loggia. Bueno, ayer demostró que por ahí jugando en su puesto natural está para esto. Y quiero recordar algunas palabras mías cuando, antes de que nos pasara todo lo que nos pasó, antes de la caída del sponsor, antes de toda esta mala suerte de lesiones y de no poder hacer goles, cuando yo dije que La Loggia, de seguir en Yupanqui, tenía futuro de ser el heredero de Fleitas. ¿Sí? Sí, pero hubo un ida y vuelta que creo que no tengo que dañó la imagen, pero más lo he dicho yo y me hago cargo. Podría haber sido distinto. Ojalá, porque Diego me parece un gran muchacho y un gran jugador. Es un gran pibe. ¿Te parece que vendamos? Dale, Leo. Vamos a vender en la 1480, aquí en la página de Yupanqui, primera tanda comercial en la voz de Norma Farías. A la vuelta seguimos compartiendo más material aquí en la página de Yupanqui. Autoservicio Guamini, siempre junto a Yupanqui. Autoservicio Guamini, en Guamini 4646, Lugano. ¿Probaste las empanadas caseras de Bon Appetit? ¿Qué estás esperando? Bon Appetit, pizzas y empanadas. Avenida Vélez Arfiel, 388, Ciudad Madero. Y envíos a domicilio al 4622-8283 y 4462-4040. Hacete socio, Yupanqui te necesita. Acércate a nuestra sede de Guaminí 4512 o consulta telefónicamente al 4601-4477. El Club del Barrio te necesita como socio. Panadería Moderna de Tablada, el catering de Yupanqui. Necochea 4818, Tablada. Teléfono 4454-9040. Apoya al primer equipo Limpro Sociedad Anónima. Servicios de limpieza y mantenimiento. Teléfono 4764-1919. Será la vida que siempre nos pega un poco. No se encandila con lo que esa pelota la patearon todos, ahí estaba Panchito Maciel, la empujaba también el Pipo Morales, ayudaba el ruso Karaslavski del cielo. La página de Yupanqui. Una bocha bárbara para dejar aquí a Nachi, todo para el gol. Todos los domingos de 21 a 22. ¡Gana el puntero! ¡Gana Yupanqui! Por AM1480, Radio Sensaciones. Mustang Sally, bien, seguimos compartiendo la página de Yupanqui, segundo bloque, y para cerrar lo que fue la 24ª fecha de Primera División D, las estadísticas de Guido Oliveto mientras se nos cae el techo de la radio. No me digas, por favor, que no traje casco. Bueno, Leo, este partido con Juventud Unida fue el partido 1044 de Yupanqui en AFA hasta el momento. Yupanqui ganó 303, empató 264 partidos y perdió 477, con 1.347 goles a favor y 1.718 goles en contra. 6 partidos sin victoria como local, desde aquella victoria contra Atlas y 10 victorias y 10 partidos sin victorias en la general, también desde aquel partido que ganamos con el recordado gol de Vallejos en contra. Sumamos 399 minutos sin convertir desde aquel lejano ya gol de Sandoval a los 6 minutos del segundo tiempo del partido con Claypool en lo que fue el primer partido de este año. Pasó Docsud 0-3, Sportivo Barracas 0-0, Argentino de Quilmes 0-4 y Juventud 0-0. Recordamos 399 minutos sin goles. Ahora con Leo vamos a decir de cuánto es la racha, que es la peor racha histórica de Yupanqui. La campaña de Yupanqui en el torneo: jugó 23 partidos, cosechó 16 puntos producto de 3 partidos ganados, 7 partidos empatados, 13 partidos perdidos, 14 goles a favor, 35 goles en contra, 19 la diferencia de gol, lo que lo hace estar en el penúltimo puesto, ya que tenemos 16 unidades junto a Puerto Nuevo y Sportivo Barracas, una diferencia de gol superior a Puerto Nuevo, pero inferior a Sportivo Barracas. 14 goles, dijimos, convirtió Yupanqui en lo que va de este torneo. Sandoval y De Luca son los goleadores del equipo con 3 goles cada uno. 33 son los jugadores utilizados a lo largo de esta temporada. Recordemos que fue Fito Muñoz hasta la fecha número 19, fecha número 18, una fecha fue el interinato de Ricardo Prado y luego, desde que empezó este año, dirigido por el equipo conducido por Carlos Balboa. De los 33 jugadores, 2 arqueros, 8 defensores, 18 volantes y 5 delanteros. Leo, repasemos lo que fue esta fecha, que todavía le falta muchísimo a jugarse. Puerto Nuevo le ganó a nuestro vecino, a nuestro rival de toda la vida, Atlético Lugano, 1-0 allá en Barrio Siderca. No se alcanzó. No se alcanzó, como decía, pero todavía está bajo en diferencia de gol. Como venimos diciendo desde que empezó el programa, Yupanqui 0, Juventud Unida 0. Argentino de Rosario, el que va a ser nuestro rival del día miércoles en Barrio Sorrento, le ganó 1-0 a Deportivo Paraguayo. No, 1-0, confirmado. ¿Ganó 1-0, Leo? Mira. La próxima fecha, a jugarse el próximo fin de semana, Ituzaingó Centro Español, Lugano Ballester, Paraguayo Puerto Nuevo, Claypole Rosario, Docsud Atlas, Barracas Bolívar Victoriano, Argentino de Quilmes San Martín de Bursaco, Juventud Unida, Deportivo Riestra y en el Jorge Arín, en Cañuelas, el local enfrentará a nuestro querido Club Social y Deportivo Yupanqui. Leo. El sábado. ¿El sábado? Sí. Bueno, el sábado. Lo tiene a quien quería en línea. Mira vos, ¿en dónde? En Cañuelas. Ah, no escuché otra cosa. Muy buenas noches, Dante Majori. Efectivamente. Hola, Dante. Buenas noches, Leo. Ahí está, subimos al retorno. Hola, hola. Ahí sí, ahí lo escuchamos mejor. ¿Me escuchás? Sí, sí, sí. Lo escuchamos, señor Majori. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Antes de preguntarle por el tema que habíamos convocado a Dante por teléfono, quiero leer unos fragmentos de la nota que salió en la revista Ascenso 2010 de esto que ya dábamos como un hecho, de que Muñiz jugara en la ciudad bonaerense de Chivilcoy. Esto dice básicamente que la mesa, según la nota, según esta revista, que la mesa bajó el proyecto y que entonces si Muñiz quiere jugar con su nombre, con su estructura y como venía jugando, tiene que cumplir una serie de requisitos que son medianamente imposibles a cumplir para todos. Te lo digo básicamente, un estadio con capacidad de 2.500 personas, un activo no inferior al 80% de un club de primera C, 800 asociados, plano del estadio, título de propiedad, plano del campo de juego, nómina de comisión directiva, memoria y balance en ejercicio. Y quiero cerrar con este comentario que es una conclusión de la revista. ¿Qué dice? Como se ve, en la AFA están buscando la vuelta para impedir la afiliación de Muñiz o para forzar a los clubes de la categoría que acepten el traslado de Muñiz a Chivilcoy bajo la presión del Ejecutivo de que si exigen todos estos requisitos, muchos de los clubes podrían quedar desafiliados. Este último párrafo nos preocupa a nosotros, claro, los hinchas de Yupanqui, porque el requisito de la cancha no lo cumplimos. Así que le quiero preguntar al presidente de la mesa, Dante Majori, cuánto hay de cierto y cuánto no hay de todo esto. Bueno, escuchame una cosita para clarificar un poco. Lo de Chivilcoy se se dio de baja el día miércoles, la divisional decidió dar por terminado el tema porque nunca se hizo presente un solo directivo de Muñiz. Ajá. Permanentemente estuvo viniendo la gente de Chivilcoy, pero el club que está afiliado a la Asociación del Fútbol Argentino es Muñiz. Claro. Lo que tendría que haber sido es que hayan venido algún dirigente, alguien a plantear el tema de trasladar la localía. Así que nunca se hicieron presentes, se lo convocó, se lo llamó por teléfono, se lo citó y nunca estuvieron en la divisional para comentar cuál era la idea que tenían ni nada. Así que ante la consulta de la parte legal de AFA hacia mi persona, que cuál era la opinión, yo tengo que elevar una nota en la semana que viene diciendo que se desestima el pedido del traslado de la localía. Uh-huh. Eso por un lado. El otro tema es que actualmente Muñiz se encuentra desafiliado. Sí. O sea que para poder participar en el próximo campeonato, Muñiz tiene que pedir su afiliación nuevamente a la Asociación del Fútbol Argentino. Uh-huh. ¿Todos los que quedan desafiliados lo hacen? Todos, siempre, permanentemente. Una vez que queda desafiliado, el club tiene que pedir la afiliación, tiene que hacer asamblea en el club, solicitando, tocando este tema, si están de acuerdo los socios o no en afiliarse nuevamente a la AFA. Uh-huh. Los requisitos que dicen ahí abajo no son tan así, porque para participar en los campeonatos no hace falta tener estadio propio, sino puede ser propio o arrendado. Lo dice bien clarito el estatuto y el reglamento de AFA. Uh-huh. Así que eso sí, de la capacidad y todo eso que nombró Guido, es necesario, pero no hace falta que sea propio, sino presentar un estadio donde se va a hacer de local. Y estamos en condiciones de decir, está bien que esto es un juicio personal, ¿no? ¿Va a participar Muñiz el año que viene? Mira, ellos siempre han participado porque la verdad que la masa societaria es importante, tienen una sede social muy, muy importante. Yo pienso que van a seguir participando, van a tratar de participar. Uh-huh. Pero no en Chivilcoy. No. Chivilcoy se va a dar por desestimado, nosotros lo vamos a dar por desestimado. Eso no quiere decir que no juegue, ¿no? La divisional, el Comité Ejecutivo de la AFA le pide a la divisional una opinión sobre este tema. Después el que resuelve si se aprueba o no es el Comité Ejecutivo. Así que, bueno, eso lo determinará el Comité Ejecutivo en alguna sesión. ¿Qué había, Dante? ¿Un temor de que esto sea una venta de plaza encubierta? Es que totalmente, porque la gente que vino a la AFA eran el presidente y la comisión directiva del Club Independiente de Chivilcoy. Claro. Esto también abre una canilla, sería como abrir el grifo para varias instituciones del interior que están participando en el argentino y quieran entrar por otro lado para lograr un ascenso al Nacional B, ¿no? Claro. El Consejo Federal también mostró su desacuerdo ante esta posibilidad de que los clubes que están participando en el torneo argentino vengan a jugar a la primera D. Uh-huh. Pero bueno, la situación es esta, nunca se hizo presente un dirigente de Muñiz, así que veremos si le interesa afiliarse o no. Yo creo que el interés viene más que nada por una parte, la posibilidad de acceder a una parte económica a todos los clubes. La idea que tienen es, a ver un segundito, a ver qué pasa. Le arrancaron un auto al lado. Dante, lo perdimos. Se le quedó sin batería en el ámbrico. Hola. Ahí estás. Ahí se escucha. Sí, sí, sí. No sé, bajate de la moto. Hay una interferencia. No, hay un tema que es fundamental, que a Muñiz y a algunos clubes les interesa cobrar el cheque de la televisión. Hoy es muy pobre, claro. Pero si los contratos van mejorando, vos date cuenta que un club de primera B está cobrando un cheque mensual de 120.000 pesos, y ya te vas al Nacional B, estás hablando de casi medio millón de pesos. Claro. Entonces, bueno, hay algunos intereses, pero bueno, habría que ver qué es lo que piensa la gente de Muñiz, que hasta el momento nunca expresó nada. Dante, una más. ¿El no pedir afiliación para Muñiz significa renunciar a la plaza? No, discúlpame, no entendí. Si Muñiz no pide afiliación y decide no participar en el próximo torneo, ¿pierde la plaza en AFA? Sí, totalmente. Ajá. Totalmente. Sí, pero creo que nadie que tenga dos dedos. No, obvio. Acá hay una situación muy clara y yo lo estuve hablando ya con gerencia la semana pasada. Yo el día lunes fui a hablar este tema directamente con gerencia de NAFA y después tuve que volver al martes y miércoles por otros temas de los otros partidos que se complicaron. Mm. Ellos me decían, bueno, la posibilidad de que, ¿qué haríamos si no no participa, decide no participar Muniz. Y bueno, jugaríamos con un equipo menos en la divisional. Claro. Eso sería. El equipo que queda desafiliado, quedaría desafiliado, el que sea este año. Y bueno, la categoría estaría con un con 17 equipos. ¿No se suspenderían las desafiliaciones? No. Eso es lo que estuvimos hablando en Jerez. Sí, obvio, una charla informal. Una charla informal. Uh-huh. Bien. Bueno, Dante, te meto un poquito en Yupanqui. ¿Contento con el rendimiento del equipo el otro día? Sí. El otro día que estuvimos en el entrenamiento, lo estuvimos charlando, Leo, creo que era uno de los mejores equipos que podía parar en este momento el cuerpo técnico en la cancha. Visto los resultados, ¿no?, que veníamos sacando. Sí. Así que yo fui muy esperanzado ayer. Yo, la verdad, interiormente pensé que podíamos tener una victoria. Y bueno, empezó un poquito superior Juventud Unida, pero después se fue sacando el partido. Muy buen trabajo de la defensa, de la logia, de Pérez Quiroga, de las idas y vueltas de Achucarro y Vara, la verdad que, sí, que estuvo muy bien Tantoni también. Sí. La verdad que el equipo creo que fue parejito y anduvo muy bien. Lástima que no lo podemos convertir. Y bueno, hay que sacar la lechuza del travesaño del rival. Bueno, algo vamos a tener que hacer. Bueno, ¿cuándo nos vamos a Rosario? Estamos saliendo, el micro está saliendo 8:30 a.m. el día miércoles. Miércoles. La idea es, bueno, se calcula más o menos 4 horas de viaje. Uh-huh. Almuerzan allá, ya tenemos todo organizado en la ciudad de Rosario. ¿Se sale del club antes? Se sale de la sede, sí. Bien, ¿desayunan antes? Desayunan, sí, desayunan. 7:30 están citados los jugadores, se le va a dar el desayuno y 8:30 ya estarían saliendo para la ciudad de Rosario. Bueno, lo voy a ir a despedir yo, que no puedo viajar. Bueno, esperamos volverte porque yo voy a estar también ahí. Me voy a levantar temprano. Sí. Bueno, Dante, gracias como siempre por tu colaboración. Estamos en contacto y ojalá traigamos buenas noticias de Rosario. Yo espero que sí, tenemos muchas esperanzas de que esto se revierta. Y lo importante es que dejó una buena impresión en el equipo este sábado, ¿no? Uh-huh. Había muchos que venían por primera vez que me estuvieron comentando y me estuvieron diciendo que venían a ver una comparsa y la verdad que se llevaron una sorpresa con el equipo que presentó Yupanqui. El técnico de Juventud Unida el viernes estaba muy esperanzado en poder golear. Quería saber si iba a ser 4, 5 o 6. ¿Sí? ¿Para? Sí, sí. Bueno. Pero bueno, no pudo empezar a contar. Seguro. Dante, muchas gracias. Bueno, un abrazo grande. Bien, la palabra de Dante Majori, hijo. Pues todavía existe Dante Majori padre, así que hay que poner a cada uno en su lugar. Aclarándonos un poco, sabemos que el presidente de la divisional, aclarándonos un poco el tema de bajamos Muniz. Ahora que cortó Dante y que no nos escucha, vos lo bajás. Sigue escuchando. A ver, una chanza. Vos bajás ya Chivilcoy. ¿Vos decís que las presiones políticas no van a torcer ningún brazo? Lo que pasa que, a ver, era muy evidente, más evidente que Barracas Bolívar, que era un traslado definitivo. Sí, porque creo que sí. Te lo dice Dante, o sea, venían los dirigentes de Independiente de Chivilcoy y ni siquiera vino la gente de Muniz a decirle, muchachos, les presento a la gente que va a trabajar con nosotros. No, ni siquiera venía la gente de Muniz. Entonces era muy evidente el traslado de plaza. Vos podés jugar con los colores, podés jugar con el nombre, pero tenés que tener participación en algo. Por lo menos presentá a la gente y siempre das la cara a vos. Cuando tenés que decidir tus cosas, las decidís en tu club con la gente que colabora con vos. Sí. Pero ante AFA sos Muniz. Así que bueno, que después nombres delegados y de responsabilidades puede ser. Pero de entrada, cuando hoy Muniz no está afiliado y a vos se te presenta la directiva de Independiente de Chivilcoy a una reunión de AFA, te hace pensar. Sí. Entonces me parece que no es desatinado la decisión de la mesa directiva de darlo por desestimado. Y además es un alivio. Y me parece que no es desacertado seguir en la línea que los clubes que están estén donde están. Sí. Porque si no vamos a terminar jugando en un Nacional D. Sí, como lo decíamos allá por el año 2003, Leo. Ojalá estas cosas se terminen sí. De una vez. Yo no digo que Atlas, que tuvo siempre domicilio de Capital Federal, juegue en General Rodríguez. Está bien, eso no está mal. O sea, es donde consiguió cancha. Claro, es donde consiguió cancha. Pero vos irte a jugar a otra ciudad lejana, me parece que ya no es tan no es tan serio para la categoría. Lógicamente. Pues sobre todo porque sabemos los esfuerzos que hay para poder... Además mantener. Lo vivimos en carne propia en el 2004 y vimos que hay mucho improvisado en todo esto y hay mucho... Mucho aventurado, mucho estafador. Aparte que Liniers, Sportivo Barracas lo intentó y terminó mal. Lo intentamos nosotros. Ni empezó. Ahora lo quería intentar Muñiz, Ruiz se le ofreció al Centro Español, tantas cosas. No es que alguien lo hizo y le salió bien. Lo intentó Argentino Junior en Primera División. Así que mirá. Y si me apuras, tengo que lo intentó Fénix y está lo que parecía el ejemplo. Claro, bueno, el hermano rico también se está viniendo a pique. Pero es más parecido al caso de Atlas. Sí. Consiguió un lugar, tiene la cancha en Pilar, por lo menos. Hoy tiene su estructura armada ahí. Pero está por ahí nomás. No, nadie me supo decir si esa cancha es de Fénix, que bueno, tiene Fénix y que no tiene Fénix en Pilar. Sí, por ahí de Mansilla, ¿no? Vendemos, Leo, ¿te parece? Vendamos, segunda tanda aquí en la página de Yupanqui. A la vuelta empezamos a encarar el final de nuestro programa del día. Con mucha información. Cómo no. Marcela Montegrande, estudio inmobiliario. Compra y venta de inmuebles, alquileres, tasaciones sin cargo. Marcela Montegrande, estudio inmobiliario. Consultas al 4957-5583 y 4932-1385. O en nuestra web www.marcelamontegrande.com.ar. Seguí tu pasión conectado a la web. Yupanqui Fútbol, las noticias al día, fotos, videos y todo lo que buscas del trapero. www.yupanquifutbol.com.ar. Siempre apoyando al básquet de Yupanqui. Neumáticos Coscollar. Vasta trayectoria en el mercado de los servicios, llantas y accesorios. Te esperamos en Avenida Eva Perón 5983 o visitanos en www.mcoscoya.com.ar. Participá de un emprendimiento de socios, Círculo Amigos de Yupanqui. Sumate y colabora con una agrupación sin fines políticos, con la única meta de sumar para Yupanqui. www.amigosdeyupanqui.blogspot.com. La vida cambia y cambiará. Correcto, como te quiero, Julieta, lo ganamos, la salida de Molina. La página de Yupanqui, todos los domingos de 21 a 22 por AM 1480, Radio Sensación. Gana Yupanqui con el corazón, haciendo saltar alguna lágrima que esos locos de la tribuna que soñaron alguna vez con descorchar la sierra de fin de año con Yupanqui en la punta. Bien, tramo final aquí en la página de Yupanqui, recorrida con información. ¿Sí? De todos lados, Leo, arrancamos. Estamos hablando de fútbol juvenil, porque hay que recordarle a la gente que Yupanqui se va de temporada con dos categorías y media, cuarta, quinta y un selectivo de sexta. Los cracks del mañana, podemos decir. Exactamente, se van, como habíamos anticipado la semana pasada, a Tapalqué, con integrantes de quinta, sexta división y un selectivo de séptima, ¿sí? No la cuarta. Bueno, el 7 de marzo, mañana están bien saliendo. Tempranito. Esto es algo que ya es habitual en la gestión de Ricardo Prado. Hay una cantidad interesante de chicos jugando. Creo que en Sarmiento es el equipo de Tapalqué. De Tapalqué. Sí, vamos a prometerle a la gente para la semana que viene la lista de los jugadores que viajan en la pretemporada. Quiero hacer una corrección sobre algo que dijimos de las juveniles. Hace unos programas atrás hablamos de que ya no entrenaban en Sabio 80, que estaban entrenando todas en el Parque Roca. Alguna todavía queda entrenando en Sabio 80. Las que entrenan por la tarde están entrenando en Sabio 80. Chicas, así que todavía no estamos totalmente afuera de Sabio 80 para aquellos que siempre siguen el tema de cerca. Eso le falta poco, pero le falta tanto, Leo. Algún día vamos a desmenuzar. Le falta tan poco, pero le falta tanto. Estaría bueno. Hablamos un poquito de básquet. De la disciplina conducida dirigencialmente por Fernando Esmañi y tácticamente por nuestro amigo Javier Trentini. Esta temporada, después de tantos idas y vueltas, de que si jugábamos en la Regional Buenos Aires, más conocida como Federación Metropolitana, si jugábamos en ABA con todos los equipos, si jugábamos en Liga 3, se decidió que Yupanqui jugará con dos equipos en Liga 3, esa liga de 3 de febrero en la que participó y seguimos todo el año pasado las incidencias con bastante suceso. La más fuerte de las dos. Exactamente. Que no están integrizados. Vamos a jugar con un equipo A en primera división, como estamos jugando hasta ahora, y con un equipo B en la tercera división, que sería en la primera C. Muy bien. Y te digo que, ¿por qué nos entró a Metropolitana? Que era un poco el anhelo de todos, también de Fernando y también del club. Sí. Básicamente, si no presentábamos inferiores, que todavía se están armando, Yupanqui iba a jugar, se iba a recibir su afiliación en Primera D, pero no solo no podía ascender como era la versión original, sino que iba a pelear por el noveno puesto, es decir, no iba a clasificar a los playoffs, aunque su posición así lo ameritara. Entonces era como ir a un lugar donde lo mejor que te puede salir, pasar es salir noveno. Claro. Era un precio muy alto, así que vamos a estar eso en una... por los requisitos para el... Claro, por las inferiores. Y tenés todo, claro. Exactamente. Bien. Las inferiores están jugando en Liga ABA, es decir, en la liga que estaba jugando el equipo B hasta el año 2010, es decir, el año pasado. Y este va a ser, como te decía, un año de transición para nuestros amigos del básquet, donde se intentará formar dos equipos competitivos de primera división en Liga 3 y unas inferiores también competitivas para poder ingresar a Metropolitana el año que viene. Y decimos que todo el que se quiera probar, miércoles a las 21 horas, viernes a las 22 horas, ahí van a estar nuestros amigos para darle una chance, para que tiren un rato al aro, Leo. Muy bien, después vamos a averiguar también para los que quieran probarse, que tengan edades de juveniles, para así vemos si podemos formar entre todos los equipos para poder entrar en Metropolitana y jugar del noveno puesto para arriba. Exactamente, Leo. En el rincón franjeado que tenemos aquí en la página de Yupanqui, hablamos un poquito de Olimpia, más precisamente de nuestro amigo y exjugador del Trapero, Juan Ferreira, que ayer en el triunfo de Olimpia 4-3 sobre Guaraní, partidazo, convirtió el tercer gol, desempató, estaban 2-2, hizo un golazo de calidad, el gol que hizo Juan Ferreira, que está segundo en la tabla de goleadores. Suma 5 goles por debajo de Pablo Ceballos, que también es de Olimpia. Recordemos, Olimpia tiene puntaje perfecto, 6 jugados, 6 ganados. Me parece que se perfila a ganar el Apertura. Sí, sí. Y creo que da para un ciclo. Juan es un jugador muy querido y estar atentos, dirigentes, porque me parece que en breve no es descabellado pensar que en un año y medio, dos, Juan puede tranquilamente estar jugando en Europa. No cobramos derecho de formación, ¿no? Sí, sí, sí, si se va a Europa, sí. ¿Sí? Mecanismo de solidaridad, sí. Por eso, ¿por atención qué? Dirigente. ¿Por qué? Claro, porque los contratos, si bien iba a salir lo de... Porque el club de origen de él es San Martín de Montecomán. No, esto es así. Si el jugador desde los 15 hasta los 21 años jugó, ajá, es un proporcional cada año que juega. Ah, y jugó un año en Yupanqui. Claro, y jugó a los, creo que es el 2%. Los 18 y los 19. Exactamente, creo que el 2% no, nos correspondería a nosotros de la transferencia. Pero sigue siendo, como siempre, Europa. Sí. Digamos que el resto es muy difícil cobrarlo, no hemos cobrado lo demasiado, pero Europa, digamos que se lo retienen al club que hace la transferencia. Perfecto. Igualmente esto algún día lo hablaremos con Dante, porque yo tengo una versión de FIFA, él tiene otra versión de AFA, y ver bien y dilucidar cómo es esto, que digamos que en los últimos 20 años Yupanqui fue el club que más jugadores dio a la primera división. Es decir que es una preocupación bastante lógica la nuestra, no es descabellado. Bueno, hay que estar atentos nada más. Déjame decir un requiem a un árbitro con el que tuve gran amistad, que el año pasado fue echado sin demasiado motivo aparente y por un rumor de la plantilla de AFA, por un supuesto arreglo en el ascenso de Almirante Brown. Falleció Daniel Rafa este jueves, que pasó por un ACV, un muchacho muy joven de 43 años, nuestros respetos a la familia. Y me acuerdo aquel partido que ganamos en Malvinas con gol de Mauro Grosso, que nos dio la punta en Soledad, que él dirigió muy bien, y dos o tres partidos más. Y por eso, bueno, una pérdida lamentable y otra víctima de los desmanejos de la Asociación del Fútbol Argentino. Bueno, previa para lo que será... Déjame una más cortita, sí, que medio que nos olvidamos. El día domingo, unas 3-4 horas después de nuestro programa, se estaban cumpliendo 40 años de un hecho fundamental en la historia del club, que fue el incendio de la vieja sede social, que fue un gran dolor, que marcó la mancomunión de la familia yupanquina, uh-huh, y que básicamente posibilitó, veamos el lado bueno de la tragedia, ante muchos que decían que Yupanqui desaparecía, muchos que hacían asados para festejar que Yupanqui iba a desaparecer, que hoy tengamos la sede y el club más grande de Villa Lugano. Nuestro saludo y nuestro recuerdo a todos los que hicieron posible esta realidad, que hace 40 años se empezó a cambiar la historia. Por eso los yupanquinos sabemos mejor que nadie que no hay mal que por bien no venga. Exactamente. Previa del partido de Rosario no hay mucha historia, pero sí es importante decir que la logia llegó a la quinta amarilla y que no podrá ser de la partida. Ah, qué macana. Probablemente en su reemplazo juegue Gonzalo Martínez, quien venía jugando habitualmente. Recordamos que nunca jugamos contra Argentino de Rosario. No. Si alguien tiene los programas grabados, habíamos hecho una pequeña sinopsis de la historia de Argentino de Rosario cuando íbamos a jugar. Recordemos que este partido se tendría que haber jugado el 7 de noviembre, se suspendió por falta de médico que lo tenía que poner Argentino de Rosario. Viajamos al pedo, en otras palabras. Y el sábado jugamos en... Esto va a ser el miércoles 17 horas en el estadio de Barrio Sorrento. Exacto. Y el sábado 17 horas... No sé, no estoy seguro. Creo que 17 horas. Bueno. Con Cañuelas en el Jorge Arín, como dijimos... Jugamos 47 partidos, Yupanqui ganó 7 con 41 goles, empatamos 15 veces, Cañuela ganó 25 con 64 goles. Cañuela local, jugamos 23 partidos, Yupanqui ganó 2, convirtiendo 19 goles, empataron 8 veces y en 3 oportunidades ganó Cañuelas. La última victoria ante Cañuelas fue el 27 de febrero del 93, hace 18 años, cuando en Savio 80 Yupanqui goleó 4-1 con goles de Álvarez, Morotti, Salvatierra y Arias. El gol de Salvatierra fue el gol 700 de la historia del club. Recordamos que el último partido en Cañuelas fue un tristísimo empate 0-0, días después de perder el campeonato a manos de Ferrocarril Urquiza. Exactamente. El gran equipo del año pasado no pudo ganarle a Cañuelas. En cancha de Riestra fue 1-1 y 0-0 en cancha de Cañuelas. Bien, hasta aquí hemos hecho la página de Yupanqui. Nos reencontramos la próxima semana con todo lo que ocurra el miércoles en Rosario y todo lo que suceda el sábado en cancha de Cañuelas. Así que estén atentos porque el que viene es un programa prometedor y con todo lo que vaya pasando en la sede social, que de a poco se va ya tomando color de actividad anual. Bien, hasta la próxima semana, gracias por haber estado del otro lado, chau chau. Hasta aquí fue la página de Yupanqui. Más me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes de amar. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21 por AM 1480, Radio Sensaciones. Por esa